Está en línea con nosotros Arat Hadjian, es fotógrafa, diseñadora, voluntaria, testigo sobre todo, nacida en Alepo, criada en Palermo con sangre armenia y una mirada que no esquiva el dolor, y va a estar el lunes aquí en Rosario con su muestra La mirada del adiós, que es un registro conmovedor del desplazamiento forzado del pueblo armenio de Artsakh, y le estamos dando la bienvenida. Hola Arat, buen día, Claudio De Luca, te saludo. Hola Claudio, gracias por darme la oportunidad de interactuar con tus oyentes. Convivís con esta doble identidad, ¿no? Argentina y Armenia. Totalmente, sí. Uh-huh. Amo la Argentina y soy totalmente consciente de mis orígenes armenios. Y fuiste a Armenia justo el día donde comenzaba un nuevo ataque, por lo que sé. ¿Ese momento marcó tu decisión de documentar? Una mera coincidencia. Uno de mis hermanos vive en Armenia. Estábamos viajando con mi mamá y mi hermana para visitarlo y coincidió que justo cuando estábamos llegando a Frankfurt nos enteramos que habían cerrado el espacio aéreo de Armenia precisamente por los ataques de Azerbaiyán. De todos modos llegamos y apenas llegamos yo me fui para la frontera sur, que es por donde el pueblo armenio ingresó a lo que es propiamente Armenia, el pueblo de Artsaj. Uh-huh. Acá tengo que marcar que Artsaj es un enclave montañoso, que es la zona que estaba en disputa, que es de donde fueron expulsados los armenios, y el único acceso que tienen es por tierra a Armenia, digamos a lo que es la República Independiente de Armenia, que es a donde llegaron los 120.000 desplazados. Uh-huh. Fuiste voluntaria en los campos de refugiados en Grecia, pero esta vez sí. Te tocó en tu propio pueblo. ¿Cómo cambia esa mirada cuando el dolor termina siendo tan cercano? Exacto. Particularmente, no porque yo personalmente sea refugiada, sí soy inmigrante, me reconozco como inmigrante, aunque crecí toda la vida en Argentina. Pero bueno, sé que hay una parte mía que viene de otro lado, ¿no? Claro. Así que soy muy sensible a lo que es el desarraigo. Tengo mucha sensibilidad hacia todas las personas que son forzadas a dejar por diferentes motivos sus tierras originarias. Y jamás pensé que algún día como fotógrafa me iba a tocar retratar el mismo tipo de fotos con las cuales yo crecí, la del genocidio de 1915. Uh-huh. Así que sí, obviamente me toca mucho más, me conmueven todos, ¿no? Pero cuando es tu propio pueblo, decís, no puedo creer estar ahora retratando yo como fotógrafo parte de la historia trágica de Armenia, ¿no? Que es todo lo que implica la expulsión de las tierras, porque si bien no es que vi matanzas, pero sí perder todo un territorio ancestral y todo lo que implica el trauma posterior, ¿no? Uh-huh. Y sí, obviamente estaba totalmente conmovida. No, me resultó muy difícil porque también pensaba lo mismo. Si yo hubiese sido armenia viviendo ahí, estaría viviendo lo mismo. Así es. ¿Cómo nace la mirada del adiós? ¿Qué fue lo primero que viste, fotografiaste, que sentiste que tenía que estar ahí registrado? Ese es un buen debate fotográfico, digamos, porque yo sé que la fotografía no va a cambiar la realidad. Eso, ojalá tuviera la fuerza como para que las fotografías pudieran generar un cambio contundente. Sí, lo que hace es plantear preguntas en la sociedad. Lo podemos ver a diario, lamentablemente lo que está pasando en Palestina, que es atroz, o sea, al día de hoy el tema de Palestina y los demás que ni salen, algunos ni merecen salir en las noticias, lamentablemente es inconcebible que directamente, como si estuviéramos viendo un reality en la televisión, estén masacrando un genocidio a los palestinos, es... Uh-huh. Imperdonable, o sea, no. Si hoy me preguntás qué es el tema que más recurrente que me genera a nivel humano, porque ya excede nacionalidades, es con ser persona ya cualquiera tendría que estar conmovido, que no podamos frenar semejante genocidio, o sea, delante de nuestras narices, es atroz. ¿Y qué retratar? Lamentablemente, eso te decía, la fotografía no tiene el poder de generar cambios reales, ¿no? Ya sabemos quiénes están en el poder, pero sí al menos que quede un testimonio de que sucedió, porque después con el paso del tiempo también se borran las evidencias. Por ejemplo, lo que hacen las dictaduras genocidas de Azerbaiyán, Turquía, y acá también quiero remarcar que el socio bélico de Azerbaiyán es Israel, es el que le proveyó de armamento bélico y lo sigue haciendo Azerbaiyán, a cambio de que Azerbaiyán ingrese sus espías en Irak, además de muchas cuestiones geopolíticas, obviamente, pero a cambio de que los espías azeríes entrasen en Irán, que son países fronterizos, para espiar para Israel. O sea, es paradójico que, siendo uno un país musulmán, permita el ingreso, bueno, nada, cosas que pasan en la política, donde pareciera que otros intereses están en juego. Así es. Y lo que hacen precisamente Azerbaiyán y Turquía es, una vez que usurpan territorios, destruyen todos los monumentos históricos, iglesias, escuelas, museos, todo lo que implicase una evidencia de que existió cultura armenia, lo eliminan para que el día de mañana, cuando se hacen los reclamos, dicen, no, a ver, acá no queda, no hay nada, demuestren que acá vivieron armenios. Claro, convierten las iglesias en mezquitas, destruyen los cementerios, las escuelas, y ya no quedan evidencias físicas como para demostrar que efectivamente los armenios vivieron por milenios en esas tierras. Así que la fotografía es como un último recurso que queda para mostrar el dolor que se vive tanto a nivel individual, cada una de las personas, como a nivel colectivo. Ahí es donde lo individual se une a lo colectivo, que es el dolor de lo propio con lo comunitario. Y los de la diáspora, que también es un golpe enorme para todos los armenios de todo el mundo, haber perdido todo ese territorio histórico. Y en medio del caos, establecer un vínculo entre la cámara y la gente que empieza a dejar lo suyo, su lugar. Sí, igual fue muy, muy doloroso. O sea, obviamente lo hacía con lágrimas en los ojos y muchas veces ni podía fotografiar, porque también me planteaba, ¿para qué hago estas fotos? ¿Qué va a lograr hacer? Me lo tomé simplemente como para dejar para tener un registro de las víctimas. Claro, no es menor. Pero fue difícil, fue muy difícil. De todos modos, yo también tengo como un límite ético porque hay, obviamente, en ese tipo de situaciones la gente está muy, muy vulnerable, obviamente, me hace falta decirlo, y no por lograr una foto impactante me abusaba de la situación que, digamos, en la que ellos están más vulnerables y menos, como que sin poder defenderse, como para hacer una foto que impactase desde lo visual. Ahí sí, no. Pero también, por suerte, no es como otros refugiados que quedan lamentablemente en campos a cielo abierto, en tierras de nadie, digamos. Acá llegaron a Armenia, que sigue siendo una patria, no es que quedaron a la intemperie, o como los sirios que estuvieron por meses y meses en campos de refugiados. Claro. Dentro de todos se los pudo auxiliar como corresponde dentro de lo trágico, ¿no? Darles asistencia, una primera asistencia. O sea, hubo una nación que los pudo recibir. Mientras esto ocurría, uno veía desde acá el silencio, la pasividad internacional frente a la crisis, cierta complicidad. Vos hablabas recién de lo que significa la limpieza étnica, el genocidio. ¿El mundo está mirando para otro lado? Totalmente. Y pero aparte con el aval de cometer genocidio, bueno, lo tenemos, por ejemplo, en nuestro gobierno que abiertamente se declara a favor. Entonces, yo por lo que deduzco es que los votantes, o sea, por lógica directa, también están avalando un gobierno que, o sea, que abiertamente dice que apoya a los genocidas. Eso como ciudadana me preocupa. Digo, ¿cómo puede ser que una ciudadanía, y ahí cuando mencionás el tema de Israel, del genocidio de los palestinos, yo entiendo que por ahí la distancia geográfica, y no mucho, o sea, no todos, porque también hay mucha gente haciendo mucho acá en Argentina y en el mundo, pero a veces la distancia geográfica hace confuso las informaciones. El promedio piensa que Medio Oriente es un nido de bombas terroristas, no se sabe diferenciar quién es cristiano, musulmán, los países, las diferencias. Entiendo, y acá también tenemos nuestras propias crisis en lo cotidiano, como para queda tan lejano todo lo que pasa en Medio Oriente, pero ya creo que hoy en día no se puede perdonar que la gente no esté informada y diga, pucha, ¿qué tipo de gobierno estoy apoyando, votando, eligiendo para que me represente? Pero bueno, ¿qué es eso? Y sí, bueno, o sea, ¿te imaginas? No, todos los gobiernos, o sea, yo no puedo creer de verdad que lo que está pasando en Palestina, o sea, es inconcebible que no se pueda frenar, es inconcebible. Tal cual. Pero bueno, nada. Bueno, yo creo que la imagen transforma, conmueve, genera conciencia y creo que mucho de esto habrá para mostrar, para seguir retratando estas cosas Ojalá que y no. Son las fotos que nunca hubiese querido hacer, ninguna, ni la de los refugiados sirios, ni de tantos otros refugiados que he visto en otras partes. Pero bueno, creo que siempre fue así, y aunque soy optimista, pero creo que siempre desde la historia de la humanidad, siempre existieron estas injusticias. El próximo lunes será la presentación de esta muestra. Estarás por aquí en el Consejo Municipal. Sí, a las 18 horas es abierta al público, así que quien quiera acercarse será bienvenido, y si quieren hacer preguntas, también voy a estar ahí. Perfecto. Es una invitación que hace también el Consulado Honorario de la Sí. República de Armenia en Rosario. A las 6 de la tarde en el Palacio Vasallo, acá en Primero de Mayo y Córdoba. Así es. Así es, sí. Bueno, quiero agradecerte este contacto. Por último, ¿por qué la Dime. mirada de la Dios? ¿Cómo se te ocurrió ese? Porque es un La título bien mirada de la Dios, potente. porque es toda la gente despidiéndose de toda una vida detrás, sus tierras, sus muertos, o sea, y ahí es donde uno se plantea, cuando te dicen de repente te tenés que ir ya, con lo puesto, ¿qué te llevas? Algunos se querían traer sus muertos, muchos salieron literalmente con lo puesto, muchos chiquitos descalzos, no tuvieron ni tiempo de ponerles unos zapatitos. Es la gente dejando todo atrás. Es el adiós a a toda una historia, a tu vida, Claro. con la certeza de que lo más factible es que no vas a volver. Terribles. Gracias, Aras, por este Gracias a contacto. vos por la oportunidad de compartir un poco lo que está pasando. Ha sido muy amable, ¿eh? Que tengas buen día. A vos. Igualmente, gracias, los espero. Gracias. Arad Hadjian, el fotógrafa, el próximo lunes 6 de la tarde para ver la muestra La mirada del adiós. Estás escuchando Señales. Aire libre, radio comunitaria 91.3.